Bueno, ahora ya entramos en directo con una conexión con un compañero del colectivo de Canvías. Hola, compañero, ¿qué tal? ¿Nos oyes bien? Sí, os escucho muy bien. Bueno, pues ya van parlant vosaltres ahí i una mica és parlar d'aquesta roda de premsa que va fer el dia 30 i que vau plantejar quin és el plantejament que té el col·lectiu Canvías. Ens pots explicar quina és la vostra posició amb tots els canvis que han hagut durant aquests dies i respecte a l'Ajuntament? Estem 17 anys treballant com de Canvías, no? De forma totalment autogestionada, construint sempre entre totes de forma horitzontal, no? I sense ni el control ni la supervisió de ningú. I en aquest sentit, no? Es va iniciar la plataforma que hi havia de suport a Canvías, diferents entitats del barri, etc., amb el districte, per intentar evitar el desallotjament, no? Era evident que totes aquestes entitats ja que era necessari que l'activitat i el propi centre social de Canvías continués en peu. Dintre d'aquest, no, l'Ajuntament en cap moment va tenir una intenció real d'evitar el desallotjament, no? I finalment, no, aquest es va produir. Dintre d'això, no, veient, no, tot el que ha significat aquest desallotjament, no, veient, no, com ha sortit al carrer no només el barri de Sants, no, per defensar aquest atac gravíssim a la seva pròpia idiosincràsia i a l'autogestió i als projectes que s'envies dintre d'aquest barri, sinó com ha esclatat també una mica per tot arreu, degut al context social en què ens trobem, no? Nosaltres decidim seguir construint, seguir creant, no? Com portem tots aquests anys fent a Canvías i també en altres espais al barri de Sants, i en aquest context no en teníem que hi hagués cap tipus de... com a parlar amb l'Ajuntament, no? Un ajuntament, un poder, una administració que ha acabat amb el que hem construït o ha intentat acabar amb allò que havíem construït, no? Que se'ns ataca simplement per un fet només polític, no? El que representa i pel que som. I en aquest sentit no tenim res a parlar, només no tenim res a parlar, sinó que seguim treballant com hem fet sempre, no? Treballant de forma autogestionada per nosaltres mateixos, no? I en aquest sentit diem, pues, si ells ens tiren a terra, o intenten tirar a terra els nostres projectes, no? El barri de Sants ha demostrat que és capaç de defensar-se, però també avui tocava demostrar que són capaços de construir. Vale, i ens ha agradat molt una mica el tema del manifest, o les declaracions que heu tret, o el posicionament que té Canvías. Ens pots explicar? Nosaltres hem llegit una mica, però ens agradaria sentir de vosaltres en quin punt està ara el posicionament com a col·lectiu, no només la resposta dels veïns, sinó com continuarà la lluita de Canvías des d'ara, no? Ja hem vist que la primera de totes, que és la reconstrucció, s'està portant endavant i realment d'una manera col·lectiva brutal. Estem tenint connexions amb els companys que estan allà i diuen que és massiu i que estan havent-hi una resposta al·lucinant per part de veïns i persones solidàries. Quina és la vostra postura amb el canvi polític, amb el posicionament de l'Ajuntament, que ara sembla ser que sí, vol negociar, i quin és el vostre plantejament, la vostra posició? Nosaltres tenim un projecte, una manera de funcionar, no? Unes idees que ens condicionen a aquesta manera de funcionar, no? I un teixit social en el que treballem, no? Si l'Ajuntament vol negociar, és evident que ha esdevingut aquest problema quan ell ha interpretat que ell ha tingut un problema, un conflicte, si li ha presentat un conflicte d'ordre públic. Aquest no és el nostre conflicte. És a dir, nosaltres el conflicte era que hem volgut acabar amb el nostre espai, ha intentat començar a tirar a terra, no? I en aquest sentit hem respost d'una determinada manera, no? Tant al carrer com ara, pues, tornant a construir. L'Ajuntament li preocupa, no? que la gent surti al carrer, li preocupa l'ordre, no? A nosaltres no és el que ens preocupa, a nosaltres ens preocupa canviar, seguir construint espais alternatius, no? I en aquest sentit, pues, les seves pròpies polítiques de misèria que porten anys, que s'han vist aguditzades amb la crisi, s'han fet que realment aquest esclat que ha estat en part per canviar, en part pel context social, no? Pues estan menjant el que ells mateixos han estat alimentant. Si ells volen negociar per acabar amb això, pues no som nosaltres amb qui tenen que negociar, no? Això és degut que l'esclat de ràbia, l'esclat de resposta del poble, no? No es pot aturar perquè ell ara vulguin intentar aturar-ho d'alguna manera. En aquest sentit, la posició de Can Vies és: nosaltres tenim el projecte de barri de Can Vies i seguim construint això. El primer pas és la reconstrucció d'avui de Can Vies i que es continuarà endavant, no? I més endavant, no? Bueno, avui aquesta tarda hi ha una manifestació, no? Per manifestar de forma conjunta, ja no només Can Vies, sinó tots els barris, ciutats, col·lectius, no? Persones que no parem de ser atacats pel poder, no? Bueno, és una sensació que portem anys patint de forma més accentuada amb la crisi, no? Pues aquesta tarda hi ha una manifestació en resposta a això, no? Com a colofó de tot el que ha passat aquesta setmana amb Can Vies, no? I després pues, ja anirem treballant aviam com seguim nosaltres construint. El primer pas, ja dic, és avui la reconstrucció aquesta, i després ja anirem treballant segons també vagi avançant pues, tant la reconstrucció o com vagi avançant tot una mica. Però la repressió vers Can Vies no ha començat aquesta setmana, no? Sabem que porteu un mogollon de temps amb una lluita constant en contra dels precintes, o sigui, realment ha sigut una batalla també, no? A nivell de tots els aspectes, mantenir l'autogestió d'aquest espai, que no és només del col·lectiu, sinó de totes nosaltres que hem sigut tant usuàries com també hem generat activitats dintre, i ha sigut un espai que també ha sigut nostre, no? Ha sigut a llarg termini, o sigui, amb un pla històric, una perspectiva històrica, com heu viscut tot aquest procés? Pues, bueno, no és fàcil, no, gestionar espais autogestionats, no, espais que són quelcom més, no, que un espai on es fan activitats, com intenta plantejar l'Ajuntament, no, i dintre d'això, pues, com tu bé dius, no, no només està la pròpia dificultat de gestionar un espai així, no, de crear-lo, de mantenir-lo, de donar-li vida, de que segueixi sent el que és, sinó pues, els atacs que hem hagut de patir, no. En aquest sentit, pues, ja al mateix 98 es va aconseguir aturar, no? una primera denúncia per un contenciós penal que es va obrir contra Can Vies, no? També es va aconseguir aturar des del carrer, amb una lluita molt forta que bueno, després de la setmana tràgica d'ocupació que va haver aquí a Sants, en què van ser desitjades diverses cases, i després d'una resposta contundent per part del moviment Ocupa de Santa Caterina de les Zones, va aconseguir aturar, que va ser la primera victòria, no? I després pues, han hagut també de patir atacs, no, del feixisme durant tots els octubres, en els quals també s'ha respost, no? En els quals també van tindre la victòria de poder fer-los fora del barri. El 2006 va començar el procés, no, per intentar assetjar Can Vies, en el qual, bueno, ha sigut un temps que ha enfortit l'espai, però també ha estat un temps, no, en el qual ha sigut un desgast que ens ha redirigit forces en comptes del que nosaltres volíem, sinó que per defensar-nos d'aquesta agressió. No ha estat fàcil, no, però de totes les lluites n'hem sortit, jo crec que sempre més fortes, no? I un exemple és pues el que està passant avui, no? El que ha passat aquests dies, de la resposta massiva i contundent de la gent. Bueno, la veritat, sí, ha sigut molt encoratjador, i veure que no ha traspassat fronteres de la pròpia ciutat de Barcelona i que les mostres de solidaritat són i venen de totes parts, tant de l'Estat com inclús d'altres parts d'Europa i del món. Pues donar-vos tota la força, i qualsevol cosa, bueno, nosaltres continuem el programa en directe per fer aquesta jornada, el seguiment d'aquesta jornada de Reconstruïm Can Vies, i és la nostra petita aportació per reconstruir Can Vies, que no és només, com deies tu, el tema de Can Vies, sinó és el tema d'una... Bueno, l'autoorganització del barri. Exacte, l'autoorganització i el recolzament a l'autoorganització dels barris i de les persones que viuen en elles. Moltíssimes gràcies i molta, molta força i molta sort. Molt bé, també gràcies a vosaltres, i també volem donar les gràcies a tota la gent que s'està acostant a Can Vies, que ens està donant suport, que està venint a les mobilitzacions, no? Tots i totes al final som canvies els que estem des de dins, la gent que dona suport, la gent que participa, no? I gràcies a tots, també volem donar aquest missatge d'agraïment des del Centre Social. Salut. Salut. Vinga, adéu. Adéu. Bueno, no paran de llegar llamadas, ahora justo cuando estábamos hablando con este compañero de Cambias que nos contaba bueno, la valoración y el histórico como, como colectivo, como, como ha ido, que no, no es el primer ataque que ha tenido Cambias este, quizá este es el más espectacular y también por el tema de la respuesta que se está encendiendo en muchísimas partes de Barcelona y como hemos comentado, no solamente de Barcelona, pero... Pero bueno, a ver si recibimos esta otra llamada y también a ver si en breves hemos tenido la comunicación con una de las abogadas y nos han remitido que ahora mismo todavía no pueden atendernos, pero que en media hora podremos tener ese contacto directo con las abogadas que están asistiendo a las compañeras detenidas y nos contarán más un poco en términos concretos que... cuáles son las peticiones que se están haciendo, cuáles son las condiciones de las compañeras y cómo están. Bueno, tenemos otra llamada, veremos si, si pasa. No, está en cada uso, en un ratito. Bueno, me parece que no, no... Sí, de moment encara, com comentàvem, no? Doncs les persones que estan assistint a aquests detinguts, que són, que mirarem de parlar amb alguna d'elles en algun moment o altre, que puguin, ara mateix doncs, encara estan ocupades precisament amb el que és aquesta assistència a les persones detingudes, que com, com fa un moment ens ha comentat el company des d'allà, doncs en principi... no passaran a procés judicial fins a, o sigui, davant del jutge fins a les 5, així que ara doncs, estan totes esperant aquest moment a dintre dels calabossos. I, bueno, passem una trucadeta. Con nuestro corresponsal. Hola, nuestro corresponsal buenas. En... Hola, ¿nos oyes? Hola, ¿nos oyes? Hola. Aló. Aló, aló, creo que no. Mejor que vuelvas a llamar si nos estás oyendo. Que me he dejado una de las clavijas de subir, lo siento. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Ahora mismo están las... Está acá. ¿Sí? Vale, pues entonces sí, podemos entrar. Ahora sí. ¿Entra? Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí, estamos... ¿Nos llegas? Wow. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿me oís? Sí, sí, te oímos yo, que me estaba liando con las clavijas. Ya mi oreja la, te lo agradece, pano más. Bueno, pues nada, seguimos aquí en la ciudad de la justicia, de la injusticia, y hemos podido hablar con algunas personas concentradas y con algún familiar, y bueno, pues lo primero es que están, se sienten un poco como desatendidas, ¿no? Por el... tanto pues por todo lo que es el la maquinaria judicial, ya que no se sabe seguro si van a salir a las 5, si no saldrán, si saldrán antes, si saldrán a las 7. Bueno, aquí hay, sigue habiendo gente concentrada y mira, ahora mismo por fin están saliendo las abogadas, está concretamente una de ellas, Laia Serra, hablando con las personas, a lo mejor va a poder conseguir un poquito más de información, incluso quizá hablar a través de aquí. Y bueno, lo que sí que quería comentar es que lo que me han dicho es que las personas están bien, que son personas detenidas, que no han sufrido aparentemente, de momento, que se sepa, no han sufrido ningún maltrato en comisaría, no las han pegado ni nada, y... hay 5 personas de Cerdañola, por lo menos, no sé si eran 5 o 6, no estoy seguro, pero por lo menos 5, y bueno, luego gente de otros sitios. Y bueno, detenidos el miércoles ya no hay ninguno, han salido todos, salieron ayer, y bueno, pues está la gente un poco a la espera. Y si queréis, compañeros, me acerco un momentito ahora que acaban de salir los abogados y os vuelvo a llamar. Sí, si querés decirle a la Laia que cuando termine hablar con los familiares, que si podemos hablar con ella, que la estábamos esperando. Cuando termine de hablar con los familiares, nos llamás y hablamos con la Laia. De acuerdo, perfecto. Dale. Genial. Pues nada, seguimos aquí, en la ciudad de la injusticia. Ahí, esa corresponsalía. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues bueno, ya vemos que no van a salir hasta la tarde el degoteo. Me imagino que también algo tendrá que ver la manifestación convocada, ¿no? Que supongo para mantener parte de las fuerzas que pueda tener la gente afina ahí a los amigos y compañeros, pues tenerlos ahí delante. Bueno, en realidad comentar que bueno, que vemos que es la construcción de la autogestión desde los barrios, es muy potente, que es histórica, que realmente viene de lejos, que no es solamente Cambías. Y bueno, también en lo que estábamos comentando de que por fin se están dando cuenta de que, bueno, yo creo que incluso mucha gente bien pensante, de que la única manera de forzar que el sistema pare sus pies y pare su lógica, a veces pues es la respuesta directa, la respuesta es la resistencia directa. Y esto no es solamente aquí, sino se vio en Gamonal, se está viendo en muchísimas acciones de personas que, yo qué sé, las huelgas, la huelga de Pan Rico, estamos hablando de plantarse realmente en serio y duramente. Es la única manera que tenemos de pararle los pies a toda esta panda de corruptos, y a lo mejor quizás la única lógica que entienden, ¿no? Y bueno, está funcionando, y me ha gustado mucho lo que ha comentado el compañero de Cambías del palo, es que si el ayuntamiento quiere negociar ahora, no, o sea, no es con Cambías con quien tiene que negociar, o sea, Cambías en realidad simplemente lo que ha hecho es encender algo que está latente y que es descontento por la corrupción, por la falta de oportunidades, por la falta de recursos, por toda la violencia que se está generando en contra de las personas que estamos aquí viviendo en este sistema. Y bueno, pues ahora ante esto Cambías no tiene nada que decir, porque no es Cambías con quien tienen que hablar con toda una sociedad. Sí. Sí, és el punt d'inflexió, en el fons, que moltes ja estàvem esperant des de feia temps que algun moment o altre havia d'aparèixer aquest punt d'inflexió en el qual la mentalitat, o com dèiem, no, algo comença a canviar i es comença a notar, i com dèiem, no, pues, allà està també tots els moviments que estan havent últimament, no? La PAU últimament, bueno, aquesta setmana també ha ocupat no sé quantes sucursals de bancs coordinadament, no és només això realment, és i els barris, no? El fet aquí veus que des de tots els barris s'ha sortit per demanar una millora amb tot, tot i que potser qui ha agafat o qui ha sigut el punt d'inici ha sigut el desallotjament del centre social Cambías. Però, com veia, comentava ell i com s'ha estat comentant aquests dies, no? Al final el desallotjament en si és, no és només que aquesta gota, però gota que també per part del desallotjament pues, ve d'un intent d'utilitzar la paraula negociació per part de l'Ajuntament de forma traicionera, de manera que només era per entretenir la gent mentre es preparaven per fer un desallotjament en el moment en què els interessava, que era després de fer unes eleccions, no fos cas que això pogués suportar un rèdit davant aquestes eleccions, vistes les perspectives de la resposta, probablement en aquest sentit tenien tota la raó del món de fer-ho. Però bé, el senyor Trias doncs des de llavors ha començat a utilitzar la paraula negociació en Cambías, quan el conflicte Cambías ha passat de ser el conflicte Cambías a ser el conflicte de Barcelona amb l'alcalde, i potser una mica més, no? Perquè el fet també és que tota Catalunya, no sé quants pobles de Catalunya s'han aixecat també en contra de l'actuació, en aquest cas del govern municipal de Barcelona, però que no deixa de ser els mateixos que estan portant el govern de la Generalitat, que estan retallant els drets i de tothom. I ara el company ens ho explicava, no? 5 detinguts de Cerdanyola ara mateix. O sigui, això és gent que ha vingut d'una altra part de Catalunya aquí a solidaritzar-se amb la gent d'aquí, perquè la lluita de Sants avui per avui és la lluita de tota Barcelona, de tota Catalunya, de tota Espanya i de probablement tota Europa com a mínim. I això es nota en com va sortir la gent al carrer, en com ha reaccionat la gent i ells mateixos a l'hora de portar un nivell de un setge policial militar dintre del barri de Sants increïble, el qual no podies caminar ni dos metres sense trobar-te un antidisturbis, ja no un policia, sinó un antidisturbis, que sempre és molt més amenaçant que veure un patrullero, la veritat sigui dita. I després el fet de la sensació d'inseguretat que comporta aquest fet a la majoria de les persones del barri. La inseguretat ells l'estan veient amb els policies, no amb la gent que està lluitant. I ahir ja vaig llegir el cas d'aquella companya que era veïna de Sants i que la policia va entrar dintre del seu edifici per apallissar, entre altres, totes les veïnes que estaven a la porta de l'edifici observant el que estava passant al carrer i intentar arrencar persones de les mans altres, pagant. I aquesta ha sigut la línia que ens ha portat els Mossos d'Esquadra aquesta setmana, des del primer dia, anant augmentant el nivell de repressió que tenien des del principi i amb cada cop més força, cada cop buscant més detencions. I com bé denuncien el col·lectiu Rereguarda en Moviment, que són el col·lectiu que ara està més centrat en el tema antirepressiu d'aquestes jornades, doncs la majoria, si no totes, les detencions s'han fet de forma arbitrària, independentment de que realment les persones estiguessin cometent qualsevol tipus de sabotatge a Sants. I en la seva línia, a més, generalment amb violència, com hem vist en més d'un cas, les pròpies gravacions que ens han anat passant la gent, i altra, bueno, el nivell de repressió, recordar doncs que hi ha sembla que deien un total d'unes 600 persones ferides com a mínim que hagin arribat a les nostres orelles, de les quals un mínim de 40 i tantes han passat per l'hospital. Algunes d'elles, com comentaven, han hagut de ser operades, altres tenen braços trencats, canells, un xicot quasi li treuen un ull amb aquestes noves pilotes de goma o pilotes viscoelàstiques, foam o com li vulguin dir, que se suposa que no treuen ulls. Aquest noi pues, no li han tret l'ull perquè la pilota va anar un centímetre més amunt de l'ull, però li va rebentar tota la ceia. I aquesta és la resposta de l'Estat davant de la gent al carrer, és repressió. Aquesta repressió i aquest augment de la repressió no deixa de ser una conseqüència de la por que tenen a que les coses que realment comencin a agafar atisbos d'intentar canviar un mínim i de que les coses, bueno, la gent ja no és que estigui indignada, sinó que ja passa de la indignació a l'estar fartes, de l'estar fartes al fins aquí hem arribat i d'aquí ja no passeu. Dit això, doncs ara us poseu un petit, com abans, doncs un petit recull de vivències de Can Vies, un petit vídeo que són uns 4 minutets de vídeo, que aquest es titula 17 anys d'història no es desallotgen. I res, amb 4 minutets tornem a estar aquí en directe, que a més ha arribat nova gent aquí a la ràdio per continuar la caña. El seguimiento de la jornada de hoy. Bueno, comentar que acabo de hablar con compañeros que no tienen nada que ver con este tipo de militancia que tenemos nosotras, que es algo que podríamos ser, que puede ser como más activa, y decir que bueno, que el análisis completo que podemos hacer es que, tal como nos ha hecho aquí nuestro corresponsal en la Ciudad de la Justicia, los detenidos del jueves pues no han sufrido lesiones ni torturas ni palizas en comisaría, pero constatar que las detenidas del miércoles sí que parece ser que recibieron muchísima más caña en los momentos de detención. No podemos hablar de dentro de comisaría, pero sí en las detenciones, que fueron muy a saco. Y acabo de tener conocimiento de un chico muy joven de 20 años que no está dentro de esto de ningún perfil que podríamos decir que es antisistema, ni ocupa, ni va encapuchado que de, en la zona de Plaza España pues los detuvieron, les apalizaron y le han roto una pierna. Y está intentando, se está intentando la gente de su entorno pues saber cómo, cuál es el procedimiento. Claro, gente que no está acostumbrada a saber tan directamente de esta brutalidad policial, pues qué es lo que se puede hacer, puesto que, claro, les pilla, o sea, es lo que decimos, vecinos, vecinas, y gente por la experiencia joven. Lo primero es coger el parte médico, bien claro. Lo segundo es poner una denuncia, pero por favor, que no se ponga en comisaría, ir directamente a los juzgados a poner la denuncia, porque ya sabemos de antemano y por experiencias anteriores que si pones la denuncia a la policía la perderán antes de que llegue al juzgado, por el simple hecho de que ellos mismos no se van a investigar. Y por otra banda també, y vistas que en aquest cas pues tot el barri ha estat en tot moment pendent del que estava passant al carrer, pues mirar aviam si hi ha la sort de que algú pogués estar proper a on va passar la detenció, on van passar aquestes agressions, i pogués o simplement ser el testimoni d'una brutalitat a l'hora de la detenció, o si hi ha la sort, com en altres casos hem vist, com el xicot de que li van arrencar l'orella o així, en el qual s'hagi pogut gravar al moment donat d'aquesta agressió a la persona, per donar més pes a aquesta denúncia, que per desgràcia sabem que moltes vegades no passen de denúncies, però per altra banda pues, no, això no dista que no s'hagin de seguir denunciant i seguir lluitant perquè aquests gamberros amb placa i porra, que ells sí que són els gamberros, pues deixin d'anar apallissant a la gent gratuïtament, perquè simplement perquè tenen por i tenen ordres d'apallissar la gent gratuïtament. I la prova és el que tu dius, no? El dimecres les detencions van ser dures, i explicàvem la del Joan, en el qual li van acabar trencant el nas. Ara explicàvem aquest noi doncs, que durant la detenció li han trencat una cama. I ahir per contra, doncs, ahir dijous, sembla ser doncs, que totes les detencions van ser molt més curoses. Pues eso, también llamar a la gente que pueda hacer de testigo en este, que ha sido testigo de estas detenciones y de esta brutalidad policial, que en caso, por ejemplo, hay un caso bastante concreto, se están haciendo recopilación de información por parte de Rearguarda Moviment. En Rearguarda Moviment podéis poneros en, si queréis, si habéis sido testigos o tenéis imágenes de detenciones brutales y todo esto, pues poneros en contacto. La página web, bueno, la encontraréis rápidamente, Rearguarda Moviment, y desde ahí, pues a lo mejor se pueden estructurar varias querellas, están estructurando algunas querellas por la actuación policial. Pues eso, que sepáis, no poner la denuncia, como bien ha dicho el compañero, directamente en comisaría, sino ir a juzgados y tener el máximo de pruebas posibles, y si puede ser imágenes, como en el caso del chico que le destrozaron la oreja de un porrazo mientras iba tranquilamente con la bici por la calle, pues mejor que mejor. Y bueno, sobre todo a la gente que pudo estar por ahí el miércoles, saber que el miércoles fueron detenciones muy duras, y tan duras como que ya sabemos de varios casos de fracturas y de palizas brutales a la gente que ha sido detenida. Pues en principio aquí ya tenemos una nueva incorporación en el estudio. ¿Qué tal? Bien, bien. Muy bien, ¿eh? Toda la programación durante todo el día. No, hemos estado ahí como habéis estado recogiendo todo lo que ha pasado durante la semana, que no es poco, ¿no? O sea, no estamos haciendo un programa especial porque esté pasando hoy, ¿no? Recordamos de que el desalojo fue el lunes de esta misma semana, y que, bueno, pues que se han ido aconteciendo, ¿no?, diferentes sucesos a lo largo de toda la semana, y está muy bien, ¿no?, hoy en día, o sea, hoy hacer como ese panorama un poco de cómo ha ido transcurriendo también toda la semana, cómo se ha ido desarrollando. Habéis nombrado muchas cosas, ¿no? Yo creo que igual, pues como medio libre, ¿no?, como radio libre, por la parte que nos toca también, yo creo que es muy importante recordar, pues, cómo ha sido la noticia mediática, ¿no?, mediáticamente, cómo se ha tratado, ¿no? Ahora estábamos ahí comentando con el compañero fuera de micros que ha habido de todo, ¿no? A lo largo de toda la semana, y la verdad que sí que nos ha sorprendido, también lo tengo que decir, ¿no? Igual no voy a nombrar aquí a qué medios, ¿no? Para no hacerle tampoco publicidad gratuita, pero a mí personalmente me ha sorprendido varios artículos de que por una vez, que igual no estamos acostumbradas, ¿no? Por una vez no han puesto los hechos de disturbios en primera plana y a partir de ahí han desarrollado la noticia, sino que ha sido al contrario, ¿no? He leído algunas noticias que eso ha sido como algo anecdótico al final de la noticia y un poco han relatado, han ido a la raíz de la situación, ¿no? Y han comentado, pues, uno de los titulares era, pues igual, en el momento coyuntural que estamos viviendo a nivel social, ¿no? Por así decirlo, en un artículo llegaban a decir que Can Vies no era un problema, sino que era parte de la solución. ¡Guau! ¿No? Es como, pues aquí está viendo un antes y un después. Sí que es verdad que también estos días hemos estado ahí comentando con diferentes compañeros y compañeras, ¿no? Que pues los momentos que estamos viviendo, ¿no? Del mal llamado crisis, para nosotros es capitalismo, ¿no? Que realmente pues hay muchísima gente jodida y que ya igual pues el poder mediático, los más mierda, pues igual ya no inciden tanto, ¿no? Como hace unos años, ¿no? Que realmente, pues, de manera paralela a lo que se vive in situ en las calles, desde lo local, y luego los más medias, ¿no? Pues todos los hechos de corrupción de políticos y todas las barbaridades que están saliendo a la luz. O sea, la gente está bastante, ya no indignada, diría, ¿no? No sé ni cuál es la palabra, pero la gente está, aparte de jodida, cabreada, y está harta y ya no es que quiera pasar a la acción, sino que simplemente, pues igual los políticos sí que son parte del problema, de la situación, ¿no? Es como, volviendo un poco al hilo de la noticia que estaba comentando antes, ¿no? Del artículo este. Y que sí que es verdad, pues que igual, ¿no? Es muy importante también, pues, todo el tejido social que también suelen tener, ¿no? Pues varios centros sociales ocupados y autogestionados aquí en la ciudad, que tienen una red bastante amplia, ¿no? En los barrios, y concretamente estamos hablando hoy de Sants, sí que hay ahí un apoyo bastante grande. Y como incluso, pues varios medios a lo largo de toda esta semana, como ya no saben de qué hablar, pues incluso ahora quieren poner al vecindario en contra, ¿no? Como que los disturbios, ¿no? Como que los disturbios han hecho que el apoyo vecinal a Can Vies sea menor o tenga otro cariz o tal. Y por lo que estamos relatando hoy en directo, ¿no? En estas jornadas de reconstrucción de Can Vies, pues ha habido un apoyo masivo. Toda la gente, hay muchísima gente que está allí. Hemos podido ver muchas fotografías que la gente está enviando. Que desde aquí, bueno, pues dar las gracias también a todo el mundo, ¿no? Ya sean pues por teléfonos, tweets o mensajes y llamadas de teléfonos y tal, pues como la gente nos está relatando cómo son las imágenes, ¿no? Porque también como medio de radio, pues tenemos que ir describiendo un poco la imagen, ¿no? Porque no somos un medio visual y entonces pues la gente no lo puede ver, pero sí que es bastante, o sea, que desmentimos, ¿no? También ese titular de ese periódico en plan de que dicen de que ya el apoyo está siendo menor, ¿no? O sea, una vez más, hoy está siendo la prueba de ello que el apoyo continúa y que bueno, que evidentemente pues tirar por tierra, ¿no? Todo el trabajo horizontal, asambleario y todo el trabajo autónomo de la autoorganización de los barrios de 17 años, pues no va a ser gratuito, ¿no? O sea, es así, llamémosle como queramos, pero que evidentemente no le iba a salir de manera gratuita, que de repente, aunque ellos tengan los medios a su favor y formen parte también de este circo, ¿no?, de partidos políticos y tal, pues no han podido, ¿no?, en plan con poder ahí difuminar y decir la suya, porque realmente en las calles estaban pasando pues otra cosa diferente, ¿no? Hemos traído aquí también un relato, es que ayer en la concentración que hubo también en la plaza de Sants, hubo como muchísima gente. Decir también, para mí es algo de resaltar, las concentraciones y los apoyos siguen siendo una historia intergeneracional, que a mí me parece bastante importante, también por los tiempos que vivimos, ¿no? En el sentido de que, pues, durante bastantes años ha parecido como que cada generación se ha preocupado de lo suyo, y hoy en día podemos decir que los problemas que les afectan a uno, pues también, ¿no?, a la gente mayor, pues también los jóvenes también se lo apropian y también lo defienden también, aunque no les, no sea un pastel, ¿no?, que les toque. Y sí que en estos apoyos se ha visto ahí como toda una historia ahí, ¿no?, una lucha conjunta ahí de intergeneracional, que a mí me parece como bastante potente, y que por ahí tiene que seguir siendo la línea, ¿no?, de alguna manera. Y se acercaron por allá, pues, el grupo de los violentos, Poesía al Rescate, y estuvieron, bueno, pues han hecho como un comunicado, como ellos bien relatan, ¿no?, que siempre en estos momentos, pues la poesía siempre tiene algo que decir, ¿no? Y también con mucho sentido del humor, que en realidad, pues, el sentido del humor, pues, también nos salva, ¿no?, de todas estas barbaridades y atrocidades que vivimos día a día. Y bueno, lo hemos traído aquí para leerlo, que es bastante interesante. Dice así: comunicado de los violentos, Poesía al Rescate, ante los violentos hechos sucedidos en el desalojo de Cambias. Dice: sin duda, la percepción de la violencia varía según el punto de vista de quien lo mira. A unos les duele el humo de los contenedores, los vidrios rotos de los bancos y de los cajeros. A otras nos duelen nuestras vidas calcinadas, nuestras casas, el trabajo, el pan de nuestros hijos y el de nuestros ancianos. Ustedes se llenan el dinero, ustedes se llevan el dinero, y a nosotras nos dejan las cenizas. Ustedes hablan de vándalos, de gamberros y borrachos, pero parten de una premisa errónea. Ustedes tampoco son santos. Décadas de expolio y corrupción les contemplan, aunque sus delincuentes no estén en las cárceles. Unos nunca entran, otros nunca salen. Ustedes hablan de la marca Barcelona, de la marca policía, pero ustedes no apuestan por la vida o la convivencia. Para ustedes la ciudad es solo una tienda, una prostituta que ofrecer a los turistas. En cuanto a la marca policía, bien lo saben nuestros cuerpos, que nos duelen los ojos y los oídos de ver lo que vemos y oír lo que oímos. Por todo ello, los violentos condenamos la violencia. Ustedes condenan la violencia urbana. Nosotras condenamos la violencia urbanística. Además, manifestamos, pedimos, exigimos, constatamos. 1. Pasmados ante la brutalidad y con los ojos llorosos ante la tierna solidaridad del pueblo, exigimos que los Mossos de Escuadra y demás grupos armados de la burguesía se rindan y entreguen las armas. 2. Si algo no usas y abandonas, es de lo que encuentra y lo usa. Las casas para quien las utiliza, los espacios para quien los libera. 3. Que al Trías no se le entiende nada de lo que dice. Difícil negociar con él sin sus títulos incrustados. 4. Que deje de vender Barcelona a las corporaciones y empresas privadas. 5. Apoyamos a los emprendedores que dan puestos de trabajo a cristaleros, barrenderos, bomberos, fotógrafos, barmans, operarios de telecomunicaciones, fabricantes de contenedores, etc. Pedimos a la Generalitat que el alborotar sea declarado una actividad beneficiosa para la sociedad. 6. Que extrañamente solo hay heridos en los que apoyan Cambias. Para hacerlos violentos no paran de recibir hostias. Constatamos que para el poder es más importante una grúa o un contenedor que nuestra vida, dejando claro de dónde sale la barbarie y cómo, enfrentándose a ella, la solidaridad se resiste a ser machacada. 7. Pedimos a los trabajadores de los medios de comunicación no se repriman las carcajadas cuando cualquier político famoso declara sobre el tema. Reprimir la risa va mal para el corazón, la estabilidad emocional y puede dañar seriamente la vejiga. 8. También les pedimos que no teman por el sueldo y digan de una vez la verdad. 9. En este mes de mayo de 2014, los agentes de la calle sí que están currándose un bonito poema. 10. Que lo del helicóptero es muy peliculero. Si esto es Apocalipsis Now, hay que recordar que el Marlon Brando muere. Los violentos, Poesía al Rescate. Qué bueno. Pues com dèiem, ara fem una petita pausa i us deixem amb l'àudio d'un vídeo que es diu 17 anys d'història no es desallotgen. ayer de hecho lo estaban diciendo. Bueno, esperem un momentet perquè el vídeo no nos acaba de xutar com deveria xutar la cosa. Però mirarem perquè, bueno, a veces cuesta con alguns àudios o alguns vídeos. Vale, pues... Vistes que ara ja hem trobat el punt en el qual no sonava, ara us tornarem a posar amb aquest vídeo. I ens escoltem en un moment. Fins ara. Canvies és un equipament de joves i construït pels propis joves. Centre social on el jovent pot anar desenvolupant diferents maneres d'autoorganització. Ens queda la paraula. Penso que una mica doncs, ells també aprenen. Ens queda l'opinió. Hi havia la Casa del Mig, que agrupava 60 grups de joves i aquest es va tancar i va desaparèixer. Mai no diríem prou. Mil oportunitats. Canvia fa molts anys que està funcionant, que veig que porta joventut. I el d'una dona respira. El barri no serà el que fa falta, és molta joventut. I Canvia és la teva. Sopla l'aigua. Joventut que és inquieta, que pensa per ell, no per ells mateixos, sinó pensa per la comunitat i és una manera perfecta de viure, conviure amb una gent jove. Jo crec que és un dels últims espais de llibertat que hi ha al barri i crec que és molt important pel barri de Sants. Aquest punt de lluita, voluntat de lluitar per les coses que van a fer. Canvies és un equipament de joves i construït pels propis joves. Centre social on el jovent pot anar desenvolupant diferents maneres d'autoorganització. Ens queda la paraula. Penso que una mica doncs, ells també aprenen. Ens queda l'opinió. I a la Casa del Mig, que agrupava 60 grups de joves i aquest es va tancar i va desaparèixer. Mai no diríem prou. Mil oportunitats. Canvia fa molts anys que està funcionant, que veig que porta joventut. I el d'una mana respira. El barri no serà el que fa falta, és molta joventut. I Canvia és la teva. Sopla l'aigua. Joventut que és inquieta, que pensa per ell, no per ells mateixos, sinó pensa per la comunitat i és una manera perfecta de viure, conviure amb una gent jove. Jo crec que és un dels últims espais de llibertat que hi ha al barri i crec que és molt important pel barri de Sants. Aquest punt de lluita, voluntat de lluitar per les coses que valen la pena. Ens queda la mirada. L'espai de trobada i de formació. Ens queda la il·lusió. Un espai possible que no sigui només acabar anant a la barra d'un bar a beure cerveses, sense més, o anar amb una disco, no? Oportunitat! No ho puc imaginar, és obvi, què faríem sense aquesta onada de joventut que corre per la vida? Respira! Però això és més específic a nivell de jovent. Sopla l'aigua! El Sants perdria els seus punts de rebel·lió i de lluita. El teu sofer al teu costat. I un espai amb molta tradició històrica. Sense oportunitats. Teníem un referent bastant important. No me l'imagino de moment. Trist, perquè ja no quedaria cap espai com aquest. Un espai alliberat, un espai ocupat. Ja la cadena queda. I després de 17 anys de tot el que s'ha fet a Can Vies, doncs quedaria un gran bloc, el barri quedaria molt coix. Són les oportunitats. A veure, no podem prescindir del jovent, del barri. Són les boniques paraules. Però una tasca social enorme. Són les oportunitats. Canvies és un espai on la participació és un dels punts fonamentals. Ens queda la mirada, ens queda la il·lusió, ens queden tantes coses que mai no diríem prou. Ens queda la dignitat i ens queda humanitat i les històries que aquells avis ens van explicar. Exigim la no execució del desallotjament per part del districte Sants-Montjuïc i l'Ajuntament de Barcelona, accionista majoritari de TMB. L'aturada immediata de la persecució política i judicial que pateix des de fa 7 anys aquest centre social, ja que ha quedat demostrat que les obres fetes fins ara s'han pogut dur a terme amb l'edifici en peu. Participació. Resistent. Autoorganització. M'agrada. I és il·lusió. Aire fresc. Llibertat. Rebel·lia. We'll be right back.

Bueno, explicaros esta continuidad musical que estáis escuchando todo, bueno, todo este rato. Estamos esperando la llamada de una de las abogadas que en principio en breves nos podrá atender y contarnos cuál es la situación de las detenidas y cuál ha sido la situación de las detenidas hasta ahora, resultas de todos estos días en las protestas por el desalojo de Can Vías. Entonces, nada, simplemente deciros de que no os desenganchéis de la radio porque esta última hora nos la darán en breves una de las abogadas que contactará con nosotras y así podremos saber un poco y cerramos este primer bloque previo a la continuidad que vamos a tener con el tema de la manifestación y de las salidas por columnas en los diferentes barrios. Sí, recordamos que no la salida en columna de los diferentes barrios va a ser a las 6 de la tarde. Cada barrio ya se está organizando y supuestamente es a las 7 de la tarde, se ha quedado en Plaza Universidad, o sea, estarán llegando ahí pues los diferentes barrios y se concentrarán en Plaza Universidad. Bueno, y decir de que en Plaza de Sants siguen las obras de reconstrucción de Can Vías, están los compañeros sacando todavía, hay compañeras sacando cascotes, arreglando los destrozos del derribo de parte del edificio emblemático de Can Vías, y hay una comida popular que, bueno, una vez finalizada, pues dará pie a la columna que llegará hasta Plaza Universidad para esta manifestación. Pues ahí y estaremos, intentaremos estar más o menos haciendo el seguimiento desde las diferentes columnas y esperamos poder también hacer cobertura en la ciudad de la justicia para saber más sobre las detenidas que hay y a qué hora van a salir y las novedades que vayamos teniendo. Ya está, ahora sí que ya se explica la continuidad musical. Don't you get me no

darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. Y bien, tenemos la llamada de un compañero que ha estado ahí esta mañana en este espacio de reconstrucción de Cambías. ¿Qué tal, compañero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ha sido... Ahora me he tenido que ir durante un rato, a ver si puedo aparecer esta tarde o si necesitas mañana también, porque ha sido una, bueno, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, o sea, brutal, o sea, un ejemplo de apoyo mutuo, de armonía, o sea, de no nos hace falta a nadie, o sea, ha sido, bueno, una respuesta de todo el barrio, de toda la gente. Nosotros estamos colgados, además teníamos una perspectiva brutal de lo que estaba ocurriendo ahí abajo, de la organización, arquitectos, apareadoras y nosotras colgadas, cada uno haciendo sus tareas, la gente, bueno, ha sido, bueno, hacer las cosas con ilusión y sin ningún otro motivo, ¿no? Que es muy diferente al trabajo, ¿no? Lo que se llama, ¿vale? O sea, yo trabajo de esto y, o sea, ojalá cada día trabajara así. O sea, sí, claro, o sea, ha sido brutal. Y bien, ¿no? Por lo que comentas ahí, ¿no? Que evidentemente que ha sido brutal, que es una prueba más también, ¿no? De que no les necesitamos, ¿no? A los políticos, cuando la gente lo tiene claro y se decide autoorganizarse y a pelear por lo que cree que es suyo y lo que es justo. Nos has comentado, ¿no? Que había pues diferentes tareas, ¿no? Tareas diversas, y os habéis estado ahí como reuniendo y un poco en plan como el proceso de reconstrucción, o sea, ya se ha empezado ese proceso de reconstrucción, ¿ya hay alguna una idea en vista de lo que podría llegar a ser este nuevo Cambias? Sí, está bastante deteriorado por dentro lo que es la casa, porque han tenido mucha mala hostia, porque están todos los suelos de los diferentes pisos, plantas, con unos agujeros de 2 metros, ¿vale? Que, bueno, es reparable perfectamente. Pero, bueno, lo que se querían centrar los arquitectos era en lo que se había derribado la excavadora, ¿no? O sea, en vaciar eso y reconstruir esa parte, sobre todo. Vale. Claro, hay mucha runa para sacar, hay mucha faena, eso no es un día, ni son dos, ni... Bueno, pues todo aquel que tenga un ratico libre y se quiera pasar, o sea, comprobará y notará en su piel pues lo que es el apoyo y la ilusión de algo, de la gente, ¿no? Y de que esta dictadura del olvido que emplean estos mandones que se dedican, pues aparte del desalojo, luego el derribo, fue una cosa tan violenta que no va a ser así, o sea, que no van a poder. Y además, pues bueno, lo que decías, ¿no? Desde arriba se veía claramente, pues bueno, como los que sacaba la runa, las cadenas pasándose la runa, las piedras de uno a otro, llegaban a un punto donde se escogían los tochos que eran válidos, estaban enteros, se apilaban ordenadamente en un lado, otros picaban y sacaban otros trozos que podían valer, el resto se organizaba otra cadena humana hasta la seu del districte, donde se ha apilado toda la runa en la puerta de la seu del districte. Otros cocinaban, otros se ocupaban de que no les faltaba agua, la gente que estaba trabajando al sol. Bueno, o sea, estabas colgado cortando las vigas y la gente te animaba desde abajo, era increíble, ¿no? O sea, brutal. Bueno, un ejemplo de compenetración y de que si queremos podemos hacer las cosas, y no estamos hablando de compenetración de 5 o 10 personas, estamos hablando de más de 500 o 1000 personas, ¿no? Perfectamente, compenetradas sin que nadie diga nada, sin que nadie mande más que nadie, sin que todos con una cosa muy clara, ¿no? Bueno, muy bien. Ajá. Y por lo que comentas, esto pues evidentemente no da para largo, o sea, hoy se ha comenzado esta reconstrucción, se está preveyendo también de que esto pues haya diferentes jornadas de trabajo colectivo, ¿no? O sea, se está planteando así como a largo plazo. Si nos puedes comentar un poco si ya se ha hablado de esto o en estos días se van a pues organizar asambleas también donde la gente que quiera colaborar y que quiera ayudar también y que quiera arrimar ahí el hombro trabajando, pues que sepa un poco cómo puede hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea, si hay todavía algún planning, ¿no? De primera, o esto es esperar a ver qué tal va el día de hoy y a partir de hoy pues ya se ve empezar a ver mañana. Bueno, exacto. El día de hoy es algo con un subidón que ha tenido el barrio brutal, ¿no? Ya por la respuesta de la gente. Entonces, yo me he ido y se empezaba a comentar esto, pero no se había concretado en nada. Supongo que harán una asamblea, supongo que se decidirán jornadas, supongo que entre semana habrá menos gente que pueda, y los fines de semana habrá más gente, pero habrá que organizar una serie de horarios o organizarnos de alguna manera. Ha llegado dos palés de cemento y tal, quiere decir que conforme se vaya haciendo espacio, pues se va a empezar a hacer pues la reconstrucción de las paredes, lo que son el contorno, las paredes maestras. Y si al que quiera saber cómo se van a organizar y cómo va a ir, o sea, lo mejor que puede hacer es acercarse ahí y, bueno, o sea, se le va a pegar el síndrome del apoyo mutuo, o sea, este síndrome que tanto temen algunos, y se enterará de cuándo y cómo puede. Yo he dejado claro que los fines de semana puedo estar ahí, esta semana que viene difícilmente podré, pero los fines de semana sí. Cada uno, pues, si cada uno pone su granito de arena, entre toda la gente que había ahí y mucho más que puede venir, o sea, esto, no necesitamos a nadie para hacerlo. Bueno, nada más, compañero, al menos por mi parte, pero sí agradecerte que nos transmitas de una manera tan emotiva lo que se ha vivido esta mañana y la alegría que nos das de que realmente esto esté funcionando, que es esta capacidad que tenemos de autoorganizarnos y de conseguir tirar para adelante nuestros proyectos sea realmente una realidad, ¿no? Y hablar de que qué bonito de que tantas funciones tan diversas, ¿no? Y tantos conocimientos tan diversos se puedan coordinar sin que haya un jefe, un liderazgo, ¿no? Que vengan los, tener ahí un equipo de arquitectos, de aparejadores, de vosotros que sabéis hacer trabajos verticales, de gente que a lo mejor pues simplemente aporta sus manos, ¿no? Aunque no tenga un conocimiento concreto, pues todo eso se puede articular simplemente por la ilusión de volver a recuperar este espacio. La verdad es que no hay nadie que va a ganar más que nadie, ni hay un patrón que se va a embolsar y que no, o sea, el motivo de todos es el mismo, y si estamos haciendo una tarea en que unos saben cómo se hace, pues estos guiarán al personal, y si luego se hace otra, pues serán otros. Y que eso lo tenga muy claro la gente y tal, pues sí, ha sido como, bueno, como este pequeño sueño, pues lo he visto, hecho realidad, y sí, es posible. Eso seguramente que no lo van a dar tanto los medios como los disturbios, no interesa explicar que es posible que la gente se organice así, ¿vale? O sea, le temen mucho a este tipo de funcionamiento, ¿vale? Y el hecho de verlo, pues, ha sido algo que realmente me ha dado un momento que me ha costado los descartes, o sea, wow, qué caña, tío. Vale, y bueno, animo a todo el que no haya ido aún, pues que se acerque por ahí. Hoy estoy convencido de que mañana también nos podremos acercar, y a ver, estar pendientes de lo que se decida cómo se va a organizar, porque ahora mismo yo, como no estoy ahí, pues no te lo sé garantizar, pero lo mejor es acercarse, ¿vale? Pues muy bien, compañero, como bien tú dices, ¿no? Los medios, los más medias, pues no se van a hacer eco de esta reconstrucción colectiva, ¿no? Donde la autoorganización y el apoyo mutuo pues hace posible este levantamiento de proyectos y de sueños, y que para eso estamos los medios libres, en realidad, como para dar esa cobertura que a nosotras sí que nos parece importante darle voz, ¿no? A este tipo de situaciones, de que en realidad es lo que, bueno, que de alguna manera se pone en práctica, ¿no? En un montón de proyectos, pero que verlo así colectivamente con proyectos muy diversos, pues es una situación de que te hace pensar de que, pues que es posible lo que pensamos, lo que se pone en práctica más en pequeños grupos, y es posible pues llevarlo a cabo con grupos más numerosos, ¿no? Pues muchas gracias, compañero, por tu aportación. La verdad que sí que nos has descrito y nos hemos podido imaginar, sin haber estado ahí, pues cómo ha sido toda esta mañana, ¿no? Lo que ha ido transcurriendo. y que, pues nada, dar también, animar a toda la gente que nos esté escuchando también y que te haya podido oír, ¿no? De que se puedan acercar, si quieren aportar ahí su granito de arena, que todo el mundo tiene algo que aportar, que aunque no tengan conocimientos, como tú bien dices, ¿no? Del tema de, ya sea de, pues de paleta, de aparejador o lo que sea, ¿no? Que realmente, si hay ganas de ayudar, pues encuentra la función de manera rápida. Y pues nada, pues saludarte y que fuerza, que a continuar también, ¿no? A ver si mañana se continúa ahí con la movida. Ahí estaremos, seguro. Vale, un abrazo muy fuerte. Salud, compañeras. Salud.